vamos a buscar la dama Juana y a la coca. Los dueños de los bailes están desconcertados, no pueden entender que llenen tanto estos quemados, no pueden entender que quieran tanto estos quemados. ¿A dónde están los jefes que están todos mamados? ¿A dónde están los jefes que levanten bien las manos? ¿Dónde están los genes que están todos mamados? ¿A dónde?